40 días el Cristo pasó sin comer asado. Por mandinga fue tentado utilizando una treta. Si sos el Hijo de Dios, hacé de piedra galleta. Jesús lo mandó a pasear hablando con la verdad. Vos sabés que escrito está que el gaucho tiene alimento cuando escucha hablar al Tata y tiene el oído atento. El diablo volvió a la carga manoteando otro argumento. No sufrirás escarmiento y Patuito será ejemplo cuando salves el pellejo al tirarte desde el templo. La respuesta de Jesús pa' nada se hizo esperar. A Dios no vas a tentar, te lo digo y lo repito. No es cosa que yo inventé, eso también está escrito. Fue reincidente el coludo y a Jesús le mostró el mundo, diciéndole furibundo: todo esto heredarás si me rendís pleitesía y postrao me adorás. Jesús perdió la paciencia y dijo: tómatelas. A Dios solo adorarás y a Él habrás de servir. Salí por donde viniste o te vas a arrepentir. Y así Jesús comenzó su preciado ministerio. Terminó con el misterio que para muchos era un velo, anunciando la llegada del gobierno de los cielos. Se la pasaba curando a los paisanos dolientes, muchos eternos sufrientes por mandinga atormentados, lunáticos poseídos y tuitos endemoniados.